Noticias Agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, sábado 18 de julio de 2020. Terreno ganado. Creció la demanda de lotes y terrenos en el interior del país durante la cuarentena. Los precios bajaron un 30% en promedio, mientras que los materiales de construcción están un 40% más baratos que en marzo. El presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, Sebastián Metayer, indicó que en distintas zonas de la provincia se incrementó muchísimo el nivel de consultas durante la cuarentena porque la gente busca un cambio de vida. Colonia en Tapalqué. La localidad bonaerense de Tapalqué, ubicada a 278 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se prepara para crear una colonia agroecológica en tierras fiscales. El proyecto, coordinado por el municipio, la provincia y la Unión de Trabajadores de la Tierra, busca abastecer de verduras a esa ciudad. El intendente Gustavo Cocconi explica que todas las verduras que hoy se consumen en Tapalqué provienen del mercado central. Para fundar la colonia, se mudarán, cuando la cuarentena lo permita, familias de quinteros que hoy residen en Florencio Varela, en el conurbano bonaerense, y lo harán con apoyo del Estado, que va a construirle sus viviendas. No tan lentejas. El gobierno aceptó clasificar garbanzos y arvejas para potenciar sus exportaciones. La Cámara de Legumbres, CLERA, realizó un pedido a las autoridades para identificar con claridad los matices de cada producto a través de habilitar nuevas partidas o posiciones arancelarias. Según la entidad, esta división contribuirá a una mejor y más correcta identificación de las exportaciones de legumbres en nuestro país. CLERA recordó que el complejo Legumbres exportó en 2019 más de 460 millones de dólares a 90 destinos del mundo. Esteban tenía razón. Un comunicado de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina destacó que la agroindustria cervecera se consolida como el décimo complejo agroexportador de la Argentina. Con datos oficiales, la entidad señaló que en 2019 la cebada, el principal ingrediente de la cerveza, representó un 1,6% del total de exportaciones nacionales. Los envíos alcanzaron 1.029 millones de dólares, con un crecimiento del 22,9% respecto del año 2018. Trigo ruso. El Ministerio de Agricultura ruso anunció que aumentará sus inventarios estatales de granos a entre 2,5 millones y 3,5 millones de toneladas en la temporada 2021-2022. Siendo el mayor exportador de trigo del mundo, Rusia agotó sus actuales existencias estatales de granos mediante ventas al mercado doméstico en medio de la pandemia de COVID-19. Los fondos reasignados serán destinados a cumplir con la demanda potencial de molinos domésticos de trigo y serán usados para recomprar granos gradualmente a fin de evitar presiones en el mercado local. Propuesta. Coninagro le presentó al gobierno un acuerdo para federalizar la economía. La entidad que nuclea a las cooperativas del país presentó al gobierno un plan económico con base en el agro que prevé la producción de 100.000 millones de dólares en exportaciones y 700.000 puestos de trabajo. Se trata de una convocatoria de carácter multisectorial que busca generar confianza para frenar la caída del PBI, recuperar las pymes, rediscutir la estructura demográfica rural, entre otros ejes económicos y sociales. Vicentín. El presidente Alberto Fernández declaró en una entrevista a FM La Patriada que se equivocó con Vicentín por creer que iban a salir todos a festejar tras el anuncio de intervenir la firma. No, yo me equivoqué con el tema de Vicentín porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida a la situación de crisis. Y que todos, cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina. Igualmente, afirmó, sigo esperando que alguien diga cuál es la alternativa a lo que dijo Alberto Fernández. Por su parte, varias organizaciones sociales manifestaron en las redes su apoyo con respecto a la medida. La Unión de Trabajadores de la Tierra le pidió al presidente que no se disculpe y que siga adelante con el proyecto de intervención. Además, hubo principio de acuerdo entre la empresa y el gobierno de Santa Fe para lograr una salida consensuada a la crisis. En una audiencia convocada por la justicia, ambas partes acordaron la conformación de un fideicomiso y destacaron que las negociaciones se llevarán adelante en el marco del concurso de acreedores. Por otra parte, se difundió esta semana nueva documentación que prueba la desaparición de 88 mil millones de pesos en activos, dinero, productos y deudas de clientes entre octubre y febrero últimos, cuando la cerealera pasó de una posición robusta a un súbito estrés. Estas fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba, del sábado 18 de julio de 2020.